hasta adultos mayores que necesitan estimulación cognitiva. El objetivo del tratamiento de este proyecto, vuelvo a reiterar el agradecimiento a quienes han acompañado, también la colaboración de diputados como el diputado Mario Herrero, que permanentemente hemos estado consultando, a la gente del Ministerio de Salud también, quienes han colaborado, y a la gente del colegio que ha participado activamente y que hoy se encuentran presentes. Por eso el agradecimiento a la licenciada Molina, del presidente del colegio, como los demás integrantes del colegio de fonoaudiólogos que lo están acompañando. El objetivo es poder agilizar y dar también algo, una importancia necesaria a través de este proyecto de ley, que es la modificación de la ley 360, de los artículos, una sustitución de los artículos 34, 35, 36, 38 y 39 de esta ley. Yo creo que con esto le podemos dar las posibilidades a este colegio de fonoaudiólogos, que cada vez los especialistas pasan a ser una arma muy importante en la sociedad, tanto en la prevención como en la recuperación de pacientes, y también que así lo necesitan, también como aquellos que necesitan de esta especialidad para perfeccionarse, tanto periodistas, gente dedicada al canto, etc. Por eso yo creo que ha sido muy importante poderla tratar y darle tratamiento favorable. Por eso le pido a este cuerpo legislativo que acompañe estas modificaciones de esta ley, donde se sustituyen los artículos antes mencionados, presidente. Agradecerles a usted y a todos los que han participado en este proyecto de ley. Es moción, señor presidente. Gracias, diputado Quiroga Boyano. Tiene la palabra el diputado Enzo Cornejo. Solamente agradecer al ministro Amílcar Dobladés, como lo expresó recién el diputado Quiroga Moyano, el diputado Mario Herrero, la diputada Maru Lascano, que pudimos articular en el día de ayer. La verdad que se hicieron algunas modificaciones. Fue importante que a través del diálogo podamos encontrar el consenso para sacar esta reforma, que es muy importante para este colegio. Así que bueno, solamente aclarar eso. Gracias. Gracias, diputado Enzo Cornejo. No habiendo más diputados que soliciten la palabra, vamos a poner a consideración el proyecto. Primero vamos a, teniendo más de un artículo, se va a someter en general el proyecto. Por favor, marquen su voto, señores diputados. Con 33 votos, con 34 votos, el proyecto ha sido aprobado en general. A continuación, se somete el proyecto a su consideración en particular. Secretaría Legislativa irá enumerando los artículos. Aquellos diputados que pretendan efectuar una modificación deben hacerlo al momento en que el artículo es anunciado. Despacho de comisiones en el expediente 3596 del 2024, que trata de un proyecto de ley. Artículo primero, modificatorio del artículo 34 de la ley 360A. Artículo segundo, modificatorio del artículo 35 de la ley 360A. Artículo tercero, modificatorio del artículo 36 de la ley 360A. Artículo cuarto, modificatorio del artículo 38 de la ley 360A. Artículo quinto, que sustituye el artículo 39 de la ley 360A. Y artículo sexto, de forma. Procedan, por favor, señores diputados, a marcar su voto. Con 34 votos, el proyecto ha sido aprobado en particular. Queda sancionado con fuerza de ley. Saludar y felicitar a las autoridades, por supuesto, del Colegio de Fonoaudiólogos. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día.